Estamos en el Estadio Obras en julio del 2000. Gustavo Cerati vuelve a los escenarios tras la disolución de Soda Stereo para presentar su disco Bocanada. Luego del Gracias Totales, de Soda, Cerati trabajó 2 años en su segundo disco solista. Bocanada salió a mediados de 1999 y fue presentado un año después.

Casi para el final del show de Cerati, este, uno de los principales hits del disco, Paseo Inmoral, en vivo, en Obras, en julio del 2000. We'll be right back. Esta fue una entrega más del archivo de rock.com.ar para Cerca de la Revolución. Materiales documentales inéditos que merecen ser conocidos. Buceando en el Golfo. Navegando los rápidos del Corcovado. Cabalgando las costas, estepas y cordilleras. Haciendo kitesurf, windsurf o carrovelismo, vas a descubrir otra forma de vivir el paisaje. Vas a descubrir Chubut Activa. Activa. Chubut, desperta tu naturaleza. Se dice que existen más de 280 grabaciones clandestinas de Los Redondos. archivo.rock.com.ar. A 10 años del último show de Patricio Rey, presentamos una selección de estas cintas piratas. Mi Perro Dinamita, en vivo en el Estadio Centenario de Montevideo, en abril de 2001. Yo no sé si a tu perro le gusta ladrar al ojo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico quebrado no, recuperando palitos, comiendo al ojo. Porque si es su rock. Nos despedimos con Flavio y con Iorio haciendo de mandadores y mandados. Compasirios buscando el diablo en la carne. Cofradías de la falsa resurrección. En lo más mórbido del alma, de miserias y serpientes. Sucios son los beneficios y la gente. Sin tortura de los martirios. es la culpa. Sucios son los beneficios y la gente cae en maldita desgracia. Mandadores y mandados es la historia del planeta. Mandadores y mandados, por favor ya lárguenme. Con su perdón. Cerca de la Revolución es una producción de todo el staff de rock.com.ar. Gracias por acompañarnos. Chau.